me dicen que ni lo intente. Que la historia ni nadie que cuente de princesas con dementes. Ella es todo lo que un hombre espera. Yo soy un error por donde quiera. Ella es bella flor de primavera y yo una burda enredadera. Pero el corazón no entiende cuando la pasión lo asalta y logra de la nada lo imposible realizar. Nadie a contracorriente y apuesta por nada. Una cruz del puente es solo una jugada. Y vine a descubrir que en el amor se puede hacer un sueño realidad. Soy a tocar el cielo sin tener las alas. Y pude alzar el vuelo de subiendo brada. Y ahora que te tengo cada madrugada, sé que no hay reglas para amar. Alguien dijo el corazón no miente, cuando es de verdad lo que se siente. Si el amor ataca de repente, no se piensa con la mente. Las apuestas donde vende a cero, en la noche me robé un lugar.